Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días, amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a una semana más en compañía de su informativo Zona Cultura de este lunes 20 de noviembre en nuestra emisión 106. Queremos dar la cordial bienvenida a nuestra compañera Laura Ríos. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Darío. Buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias, como siempre, por acompañarnos en el noticiario de Zona Cultura. Ya estamos de regreso para compartir con ustedes las principales noticias a nivel nacional, local y también de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que tienen que ver con el arte y con la cultura. No se desconecte de los 100.9 y de los 940 AM, así como también de Radio Cultural Machala Triple www.cceloro.gob.es. Gracias a todos por seguirnos y compartir. Recuerde que a partir de las 7:30 usted puede comunicarse con nosotros marcando al 2220966 y de esa forma darnos a conocer las noticias culturales que se generan en sus espacios, en su sector, en su barrio. Haga uso siempre de este espacio en el noticiario de Zona Cultura. Y como siempre, ha llegado el momento de recordarles a ustedes que hoy hay pico y placa. Los vamos con los dígitos que usted tiene que recordar que en este momento puede hacerlo. Así es, desde este momento, desde las 7 de la mañana en la ciudad de Quito, no pueden circular los automotores cuyo último dígito en su placa sea 1 y 2. Recuerde que esta medida se aplica tanto para los vehículos matriculados aquí en la ciudad de Quito como para los otros vehículos de otras provincias. En horas de la tarde se repite, desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. No puede ingresar al perímetro que está limitado por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos al norte con la avenida Diego de Vázquez. Así que tenemos esa novedad, los automotores con el último dígito en su placa 1 y 2 no pueden circular este día por la restricción pico y placa. Y en cuanto a la movilidad, la AMT, Agencia Metropolitana de Tránsito, nos cuenta, precaución, se registra calzada mojada en varias redes viales del Distrito Metropolitano de Quito. Nos recomiendan reducir la velocidad por este problema de la calzada mojada. Ya tenemos novedades. Incidente de tránsito sobre la avenida Simón Bolívar y 17 de septiembre. Obstaculiza un carril. Agentes de control del tránsito están en el sector. Así que tome mucha precaución por este incidente de tránsito en la avenida Simón Bolívar y 17 de septiembre. Además de eso, a las precauciones necesarias para usted que está detrás del volante, reduzca la velocidad, tome más distancia con el vehículo que se encuentra frente a usted. Si tenemos presencia de neblina, prenda las luces y también tenga mucho cuidado con la velocidad. Recuerde que al interior de la ciudad el máximo permitido es de 50 kilómetros por hora. Y con estas recomendaciones de nuestro compañero Darío, solamente nos queda decirles a ustedes que en cuanto a lo que informa EQ911, las vías de Napo, Pichincha y Orellana, tanto salidas al norte y al sur de la capital de los ecuatorianos, se encuentran totalmente habilitadas. Quito registra una temperatura de 10 grados, habrá una máxima de 16 y una mínima de 9 grados. Está parcialmente nublado, hay probables lluvias en un 40%. Ya vemos que en este momento, como ustedes escucharon, que Darío nos dijo hay calzada mojada, significa que hay lluvias. Por acá en el contorno de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hablamos de este sector porque puede ser que en el norte o en el sur o en el valle no esté lloviendo, pero aquí sí, en el centro de Quito está lloviendo ya ya en este instante, son ligeras lluvias, así que tome las precauciones, cargue su paraguas, estimado amigo, amiga, porque de inmediato nosotros queremos decirles que en cuanto al aeropuerto Mariscal Sucre, clima y visibilidad aptas para las operaciones. Buen viaje y mientras tanto le acompañamos con el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Cuando tenemos ya las 7 de la mañana y 5 minutos, es momento de presentarles la información que tendremos en esta jornada. Este lunes 20 de noviembre, en nuestra emisión 106, les contaremos que el Gobierno Nacional ratifica su apoyo a la cultura en el marco de la inauguración del Festival de Artes Vivas de Loja 2017. La Universidad Técnica Particular de Loja inicia campaña de lectura masiva. Ecuador se promocionó en el Bazar Diplomático en República Dominicana. La provincia de El Oro se une a la campaña Alto. El tráfico ilegal de animales silvestres es un delito. Se viene el Mishki Fest en su segunda edición aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El colectivo Z busca que la sociedad respete la diversidad sexual desde el arte de la danza. La obra 1+1 continúa con presentaciones en los escenarios de la ciudad de Quito. Y la fiesta escénica ya se da inicio aquí en Quito, capital de los ecuatorianos. Afro Models invita al público a su desfile temático contra la violencia a la mujer. El 3 de diciembre le invitamos a que visite el barrio de Guápulo, un lugar de cultura y tradición que guarda esta ciudad. Los cantores de San Antonio buscan las voces dulces de los niños para que se unan al coro clásico de San Antonio. La Casa de la Cultura Rebelde convoca al público para dar a conocer sus propuestas en el ámbito artístico-cultural. Y desde las 8 de la mañana en nuestro espacio de opinión y entrevista estaremos con Paola Santa Cruz, ella es jefa del área educativa del Museo Interactivo de Ciencia. Con ella hablaremos sobre la Semana de la Ciencia que inicia en estos días en Quito. También estarán con nosotros representantes del Cuarto Congreso de Cultura Comunitaria. Con ellos hablaremos sobre el desarrollo de este evento que inicia esta semana. Y también nosotros tendremos la presencia de Alberto Cabral y Beatriz Villarreal, escritor y presidente de INRED, respectivamente. Con ellos vamos a hablar sobre la serie de eventos que se realizan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana al cumplirse 20 años de la despenalización de la homosexualidad en el país. 7 de la mañana y 7 minutos. De esta forma les damos la cordial bienvenida a ustedes para que estén pendientes en la 100.9 FM y 940 AM de toda la información artística y cultural que se genera aquí en esta institución, en la ciudad y en todo el país. Y con esto entonces nos vamos con los detalles. En el país. Tenemos ya las 7 de la mañana, ¿sí? Con 8 minutos, 7 y 8 en todo el territorio continental ecuatoriano. Recuerde, como siempre, una hora menos en Galápagos. El arte y la cultura van tomando su importancia en el desarrollo de la sociedad ecuatoriana. Así lo ve Lenín Moreno, presidente constitucional del país. El presidente de la República, Lenín Moreno, participó en Loja en la inauguración de la segunda edición del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja. El primer mandatario recalcó en la importancia de este tipo de iniciativas como un pilar fundamental en el desarrollo integral de la sociedad. El arte y la cultura son sin duda alguna la mejor inversión social que un gobierno puede hacer. Moreno ratificó además del compromiso incondicional de su gobierno con este tipo de proyectos que se enmarcan en las políticas del Plan Toda una Vida, que busca precautelar temas trascendentales para la población como la educación. Queremos dar continuidad a este festival y a otras actividades culturales como el Plan Nacional de la Lectura o el sistema de fondos concursables para impulsar proyectos artísticos. La educación artística debería ser una prioridad nacional desde los primeros años de la educación básica, enfatizó el primer mandatario. Por su parte, el ministro de Cultura, Raúl Pérez Torres, destacó: desde el gobierno nos encontramos empeñados en fortalecer las instancias que motivan la creatividad, el desarrollo de comportamientos transdisciplinarios. Además, resaltó al festival como un espacio para que artistas de teatro, mimo y danza exhiban sus propuestas en una plataforma que permite dar a conocer el arte del país, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Finalmente, el presidente Moreno invitó a la ciudadanía a unirse a esta nueva revolución, la del pensamiento, el arte y la cultura, como un diálogo permanente de culturas y voluntades. El festival nos ayuda a mostrar al mundo nuestras producciones, adquirimos experiencias y nos llenamos de desafíos, expresó. Información tomada del sitio web del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Y avanzamos con la información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 10 minutos, 7 y 10, según los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, realizados en el 2012 sobre el nivel de lectura en Ecuador, reveló que el 56.8% de personas no se dedica o no da tiempo libre a la lectura por falta de interés, el 31.7% por falta de tiempo y el 3.2% por problemas de concentración. Con el objetivo de cambiar esta realidad, la Universidad Técnica Particular de Loja emprende una campaña de lectura masiva. Datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del 2012 concluyen que solamente el 27% de ecuatorianos tiene el hábito de leer. También que el índice de lectura del ecuatoriano es de 0,5 libros por año. Eso quiere decir que se lee la mitad de un libro en un año. Bajo esta perspectiva, la sección de Lenguas Hispánicas y Literatura del Departamento de Ciencias de la Educación, liderado por Tania Valdivieso Guerrero y Verónica Sánchez Borneo, docentes de la Universidad Técnica Particular de Loja, emprenden el proyecto Libro Viajero, con el objetivo de realizar acciones que disminuyan los bajos índices de lectura, generando espacios para promover ese valioso hábito a través de resúmenes innovadores que despierten el interés del público. Libro Viajero es una idea que se desarrolla mediante la difusión de resúmenes realizados por los estudiantes de la materia expresión oral y escrita en la modalidad presencial. Estos extractos serán colocados durante el segundo Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2017 en los servicios de transporte público, así como en puntos estratégicos de la ciudad de Loja. Siendo el objetivo del proyecto generar espacios de lectura en el ámbito formal y no formal, por ejemplo barrios y lugares públicos, para promover la valoración de la lectura y preservar el patrimonio cultural de nuestra ciudad y el país. El proyecto está dirigido para toda la ciudadanía, en especial para niños y jóvenes, ya que las nuevas generaciones cada vez leen menos y aumenta el temor de que el hábito de la lectura desaparezca. Esta iniciativa cuenta además con una versión más interactiva, en la que se puede encontrar todos los resúmenes en un repositorio digital que permite la vinculación con grupos más tecnológicos. Libro Viajero busca la vinculación con la comunidad y despertar el interés por la lectura a través de libros nacionales y extranjeros, dándole prioridad a las sagas, que son las obras literarias que más llaman la atención de los lectores. Si quiere conocer más o ser parte de este proyecto, puede visitar la página www.utpl.edu.es. Boletín informativo de la Universidad Técnica Particular de Loja. 7 de la mañana con 13 minutos, 7 y 3. Miren ustedes que esta realidad de nuestro país, con estos porcentajes tan altos de personas que no leen, pues nosotros podemos virar la cara a esta moneda, y a lo mejor con el apoyo de los padres de familia, de los abuelitos, de las escuelas, pues que los chicos ya empiecen a leer quizás los libros que a ellos les gusta, para que de a poco se vayan inmiscuyendo y obviamente pongamos estos porcentajes, pues súper altos de lectura aquí también en nuestro país, porque solamente depende de nosotros, y ahora que tenemos muchos libros en las diferentes librerías, en los diferentes espacios, y esta propuesta de la Universidad Técnica Particular de Loja, resúmenes, para que usted se le haga mucho más atractivo ya el libro y de a poco pues empiece ya con este mundo de la lectura. Seguimos con más información y los cuatro mundos del Ecuador llegaron al Caribe. Un bazar realizado por la diplomacia de la República Dominicana permitió ofrecer al país otros atractivos del Ecuador. Ecuador promocionó los sombreros de paja toquilla, la cultura y los destinos turísticos de sus cuatro mundos. La actividad se cumplió en la 36ª edición del Bazar de la Asociación de Damas Diplomáticas, realizada en la ciudad de Santo Domingo, en República Dominicana. La Embajada del Ecuador en ese país tuvo una participación representativa en este espacio. El pasado 11 de noviembre, los representantes de la Embajada compartieron con los asistentes información de los Andes, Costa del Pacífico, Amazonía y Galápagos. Como parte de la exposición, se mostró la habilidad de los artesanos ecuatorianos en la fabricación de sombreros a base de paja toquilla, producto que robó la mirada de los asistentes, que no dudaron en probárselos y comprarlos. El bazar diplomático se lo realiza con el objetivo de financiar la ejecución de proyectos benéficos. Al evento asistieron autoridades gubernamentales, delegados del cuerpo diplomático, empresarios privados, estudiantes y público en general. Ecuador, a través de sus diferentes embajadas, participa en estas actividades en las que se promociona la diversidad turística, cultural y comercial del país de los cuatro mundos en la región del Caribe. El sombrero de paja toquilla fue reconocido como un patrimonio cultural inmaterial el pasado 5 de diciembre del 2012 y ha conquistado los mercados internacionales de todo el mundo. Estos importantes souvenirs son fabricados por artesanos de Montecristi y Jipijapa en Manabí. En la sierra también lo fabrican en Cuenca. Información tomada del sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Y les recordamos a ustedes que comparte con el noticiario de Zona Cultura que se genera en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Gracias a todos ustedes por sumarse a este gran encuentro con la cultura, el único espacio que revela todas esas actividades culturales que se generan en todo el país, en la Casa de la Cultura y también en la capital de los ecuatorianos. Gracias a los oyentes que también sintonizan este informativo a través de www.cceloro.co.es de Radio Cultural Machala. La provincia de El Oro pone el ejemplo, sumándose a la campaña Alto al tráfico ilegal de animales silvestres, que es un delito. Bajo el eslogan "Si te llevas uno, no quedará ninguno", la semana pasada, mediante una rueda de prensa, la Dirección Provincial del Ambiente de El Oro socializó oficialmente la campaña Alto, el tráfico ilegal de animales silvestres es un delito, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de proteger la vida silvestre de nuestro país e informar acerca de las implicaciones legales que tiene este delito. Rosa López Machuca, gobernadora de la provincia, invitó a la ciudadanía a formar parte de esta iniciativa y señaló que, mediante esta campaña, queremos concientizar a los ciudadanos para combatir el tráfico de la vida silvestre e informar que esta actividad es un delito. Por su parte, el titular de la Dirección Provincial de Ambiente, Reinaldo Sánchez Ceballos, mencionó que el Ministerio de Ambiente, en coordinación con las diferentes direcciones provinciales, realiza operativos de control y campañas de concientización para evitar la caza y comercialización ilegal de animales silvestres, pues en lo que va del año, en El Oro, se han reportado 47 retenciones de fauna silvestre. Al finalizar la rueda de prensa, se presentó la normativa legal vigente y sancionatoria para los casos de tráfico de animales silvestres, los mismos que se encuentran establecidos en el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 247. El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Servicio Integrado EQ911 y contó con la participación de autoridades de la Gobernación de El Oro, Policía Nacional, Ministerio de Educación, Fiscalía, Secretaría Nacional de Aduanas y el Servicio Integrado EQ911. en la casa. El grupo de teatro Dada Nada Show de Impro nos trae lo mejor de sus funciones a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estos chicos de diferentes edades ponen cada uno su toque de improvisación para entretener y divertir al público con funciones en diferentes días y horarios. Los detalles a continuación. Dada o Nada es un grupo de teatro que tiene ya un largo recorrido en las tablas de distintos escenarios de nuestro país. Son un grupo de 17 chicos quienes lo componen. Cada uno pone su toque y su estilo. Cuando conversamos con ellos, resaltan precisamente la diversidad de criterios que tiene cada uno, y eso los hace conectarse de mejor forma. Usted se preguntará, ¿de dónde nace el nombre Dada o Nada? Ellos nos cuentan que el término surgió del dadaísmo, movimiento cultural y artístico que surgió en el año de 1916 en el cabaret Voltaire de Zurich, Suiza. Todos entendieron por dónde iba la idea y su representatividad. Dialogaron con Zona Cultura, María Laura Moriano, productora, el director David Novoa y uno de los actores, Fernando de la Rosa. Actualmente ellos presentan el show de teatro Improvisación, 2x Guapo. Nos dedicamos literalmente a hacer arte por el arte. Tenemos diferentes obras que hemos venido trabajando este año. Con la primera que empezamos fue Cómo acabar con la cultura de Woody Allen, que lo estrenamos este 2017 y cerramos en septiembre. Ahora estamos con el show de 2x Guapo. Es un show de impro que está dirigido por David Novoa y tenemos a todo el elenco del grupo, que somos más de 10 actores, más o menos, y se van intercalando en cada una de las escenas. David Novoa nos cuenta cómo parte la idea del show 2x Guapo en cuanto al contexto. El 2x Guapo, estoy dirigiéndolo porque soy quien tiene un poco más de experiencia en shows de improvisación, en juegos de improvisación teatral. Entonces lo que hicimos fue una especie de taller de aprendizaje de todas las dinámicas de lo que es el juego de improvisación. También invitamos para este show a unos músicos, amigos nuestros, que son parte de este show también, quienes improvisan con nosotros con su música, se turnan también en qué semana les toca. Está Jorge Palacios, se encuentra Martín Dos de Vez y Cristian. Estos son de la banda Mustafa Monk, que creo que es más fácil de localizarlos. La composición del grupo es variada. Cada integrante tiene un papel ya definido y aprobado. El grupo somos 17 personas, son de las personas más diversas que podrán encontrar. Son actores que vienen de diferentes escuelas, vienen de diferentes procesos, ¿no? Están en diferentes etapas de su vida, entonces sí, a veces es un poco complicado compaginar a todas las personas para hacerlo. Lo bueno es que también son artistas muy comprometidos y entonces todos ponemos de parte para poder sacar adelante cada uno de nuestros proyectos. Fernando de la Rosa ha participado ya en diferentes grupos de teatro. Él nos cuenta más de lo que es pertenecer a Dada o Nada. Este es un proceso extraordinario, es un proceso el cual diariamente les doy gracias por, primero por compartir con excelentes actores, es un excelente equipo, tanto técnico como profesional son geniales. Y cada uno aporta desde su punto de vista. Yo humildemente puedo aportar lo poco que sé en este ámbito del impro, entonces yo me alimento de todos mis compañeros, de todas las experiencias con las que cada uno ejerce este oficio, ¿no? María nos cuenta de ahora en adelante dónde van a presentarse en el cierre de noviembre y el último mes del año, diciembre. Nuestras fechas que nos vamos a presentar es este sábado 18 en el Literato Club del Té a las 20 horas, el miércoles 22 y miércoles 29 en la Guagua Pichincha, en la Casa de la Cultura, igual a las 20 horas, y el jueves 23 en la Cafetina y el viernes 24 en la Enredadera. Cerramos esta nota especial con el saludo para todos quienes integran Dada o Nada. Pues les queremos mandar un saludo al resto de nuestro elenco. Está Gustavo, Adriana, Eri, Pao, Chicho, Tete, Mateo y Mica. Y aparte también está Jorge, Freddy, Juanito, Cris y Martín. ¡Y la Pal! Les mandamos un abrazo enorme. Para Zona Cultura, Alex Mora. Bueno, ahí teníamos esa actividad. No se olvide de visitar la Casa de la Cultura Ecuatoriana y los diferentes escenarios donde se está presentando esta obra denominada 2x Guapo, algo un poco nuevo visto aquí en los escenarios de la capital de los ecuatorianos. Y bueno, lo dicho, hace un momento nosotros les comentábamos sobre el accidente en la Simón Bolívar el 17 de septiembre. Al momento AMT actualiza la información y nos dice que ya está habilitado todo el tránsito sobre ese sector, sobre la Simón Bolívar y la 17 de septiembre. octubre. Esto en el redondel de Gualó, así que los automotores ya pueden circular por ese sector. Y vamos con más información, Laura. Así es, tenemos ya las 7 de la mañana con 24 minutos, 7 y 24. El tercer Congreso Latinoamericano de la Cultura Viva Comunitaria se llevará a cabo del 20 al 26 de noviembre. Este evento es una actividad que fortalece el vínculo entre el sector popular y las principales instituciones del Estado. Sus organizadores tienen claros los objetivos. A continuación ampliamos la información. Un lugar de encuentro y reflexión es lo que nos tienen preparado los organizadores del tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Desde el 20 al 26 de noviembre, acá en la capital como sede y en conjunto con distintas provincias, tendremos lo más representativo de las actividades culturales dentro de las experiencias populares. 12 círculos de palabra temáticos, 19 recorridos culturales urbanos, rurales y provinciales, además 6 encuentros de redes diversas y 6 galerías son parte de toda la gama de eventos que se llevarán a cabo dentro de la agenda Congreso Latinoamericano. Conversamos con Daniela Pavón, ella es parte del núcleo dinamizador de Cultura Viva. Le preguntamos qué es Cultura Viva, sus ideales y su representación en general. Cultura Viva es un movimiento latinoamericano que a partir del 2003 se ha estado desarrollando en varios países. Ahora somos 18 países vinculados que trabajamos y proponemos compartir las experiencias y las organizaciones que se realizan en distintos territorios y entender la cultura no únicamente como el arte y como un producto acabado, sino como la cultura viva que está en permanente movimiento y que permite desarrollar la comunidad en varios aspectos, ¿no? Este tipo de eventos tienen además entre sus fines y propósitos el reclamar derechos y realizar propuestas. Una de ellas tiene que ver con la actual Ley de Cultura. Ahora lo que hay que hacer a esta ley es darle una organicidad. Entonces ahí es, digamos, la puerta que estamos haciendo como movimiento de cultura viva comunitaria. Aquí es un movimiento pequeño, nuevo, que obviamente está basado en todas las experiencias de las luchas sociales que vienen mucho más atrás de nosotros. Entonces es nuestro interés vincular a nuevas comunidades, a comunidades indígenas, a nuevos territorios, a otros pueblos. Esta tercera edición del festival trae consigo una gran cantidad de inscritos que van desde los nacionales y extranjeros. El detalle con Daniela Pavón. Te digo, están inscritas más de 600 personas hasta ahora. Sigue la gente inscribiendo, queriéndose vincular. Yo calculo que vamos a estar fácilmente unas 800.000 personas. Entonces, es importante que los organismos regresen a ver. O sea, y no porque nosotros los necesitemos de alguna manera, sino porque realmente haces la gestión de lo público con las instituciones y también con las organizaciones de la sociedad civil. El diálogo y fortalecimiento de actores, activistas y gestores culturales será uno de los eventos estelares que tendrá este Congreso Comunitario. Hay mucha gente que está interesada como en juntarse también como aparte de los circuitos de palabra, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el Encuentro de Ciudades, que como te decía es un encuentro pensado para instituciones públicas y para secretarios de cultura y alcaldes de Latinoamérica. Este sería como el un encuentro, ¿no? Que tiene como el fin precisamente generar, la idea de Ibercultura es generar como el programa de, a nivel país, pero a nivel ciudades. Porque, por ejemplo, en Colombia no es parte del programa Iber, sin embargo, Medellín sí es parte del Iber. Entonces, un poco es para generar intercambio de trabajo local a nivel interinstitucional. Finalmente, le consultamos a Daniela cuál sería la conclusión más satisfactoria que les dejaría esta tercera edición del Congreso Latinoamericano de Cultura Viva. Una de las cosas más importantes y lo que te queda es realmente poder conocer distintas experiencias. Entonces, primero es que nos podamos nosotros nutrir de todas esas experiencias latinoamericanas de la gente que viene. Y lo que se esperaría a nivel Ecuador, como te digo, es poder resignificar y ya darle una forma a esta red de gestión comunitaria. Para Zona Cultura, Alex Mora. Y este Congreso de Cultura Viva Comunitaria dará inicio hoy, 20 de noviembre, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adicional a eso, quiero recordarles que el coordinador general de este Congreso, Isaac Peñerrera, nos acompañará en una entrevista hoy a partir de las 8:15. Así que para que usted conozca todo lo que se va a realizar en este Congreso, debe estar pendiente en los 100.9 FM. Y cuando son las 7 de la mañana con 28 minutos, es tiempo de separarnos por un instante. Escuchamos los mensajes de nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y regresamos ya en el noticiario de Zona Cultura con más información. Y además es el espacio para que usted pueda marcar al 2220-966.

Rosa Ponce, gestora cultural, miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, da detalles acerca del casting. El proyecto Niños Cantores de San Antonio de Pichincha surge justamente como una oportunidad para los niños de la parroquia de San Antonio de Pichincha. Se realizará en la Casa de la Juventud José Martí, que está ubicada en la calle 21 de Marzo y Solsticio. Todos los niños están convocados, todos están bienvenidos. En esta primera etapa se están admitiendo a niños de 7 a 12 años. El horario de clases de canto para el coro será todos los sábados de 9 a 11 de la mañana. Los niños podrán inscribirse hasta que se agote el cupo máximo. De ocurrir aquello, se implementará un horario diferente que acoja al resto de cantores. Acerca de las motivaciones que hacen posible el proyecto, Josué Jaramillo, comunicador de Gobierno Autónomo Descentralizado de San Antonio, nos cuenta. La motivación que tuvo el GAS, que tuvo el presidente Alex Troya en acoger la propuesta de los niños cantores, es que siempre hemos trabajado bajo una dinámica de expresión cultural, potenciar las necesidades que se tienen como artistas aquí en la parroquia, potenciar las capacidades que tienen los chicos. Van a salir bastantes chicos con muchas propuestas musicales que podrán un poco fomentar su capacidad musical. Para adquirir el formulario de inscripción, puede acudir al Gobierno Parroquial de San Antonio de Pichincha en las calles Hemisferios y Avenida Equinoccial, o solicitarlo a través del número 098-8795-3515. Para Zona Cultura, informó Emilia Veiga. Seguimos con más información, 7:36, 7:36. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Chimborazo, en conmemoración de las festividades cívicas por la emancipación política del 11º Salón de Noviembre de 1820, realizaron la exposición de artesanías de Billy Cajas Moreno, artesanos especialistas en reproducción de las casas típicas de la sierra y la costa. La Sala Osvaldo Muñoz Mariño de la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo recibió el pasado martes 14 de noviembre al maestro Billy Cajas Moreno y su exposición Casas Típicas Sierra Costa. El artista recicla muchos materiales, realiza una reproducción estética de los estilos tradicionales de las viviendas. Más de 80 piezas se exponen en este evento. Se incluyó además intervenciones musicales y la interacción, por supuesto, con el público. La gente admira el trabajo de este artesano. Una sala llena lo recibió entre aplausos y reconocimientos. El artista comentó que una de sus frustraciones fue no haber estudiado arquitectura y por eso con mucho esfuerzo ahora hace diseños de casas típicas. Dialogamos con el presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo. El ingeniero Guillermo Montoya resalta lo que representó este artista en su alma mater. Fue un momento muy emotivo porque es la primera vez que él expone una obra extensa. Son alrededor de 80 piezas que están exponiéndose acá en la Sala Osvaldo Muñoz Mariño en la Casa de la Cultura. También se incluyó la presentación musical y comentarios de los presentes. La industrialización interviene cada vez más en los territorios y es aquí donde nace como idea innovadora el tema del arte y el diseño. Trabajar en la artesanía como una respuesta de resistencia a la industrialización, que procura siempre manejar piezas en serie, reproducciones homogéneas, que es lo que se está viendo en el mundo de la cultura, que la tecnología está arrasando con tecnologías tradicionales. El público asistente salió con una gran admiración por el trabajo realizado por el maestro Billy Cajas. La sensación de admiración del público al ver una obra tan extensa, no tanto trabajo que lo ha venido realizando ya por algunos años, y sobre todo la admiración de la paciencia y la pasión con la que él trabaja para lograr resultados admirables. Finalmente, el ingeniero Guillermo Montoya realiza un resumen de las actividades que se desarrollaron este año y cómo van a cerrar el mes de diciembre. Nosotros preparamos cerca de 40 50 actividades, que es el promedio que manejamos nosotros, tanto en las fiestas de abril como en las de noviembre. Y bueno, pues hemos tenido actividades dentro de las artísticas, ¿no? En artes plásticas, en artes musicales, en artes escénicas, en teatro. También hemos tenido recitales de poesía. En fin, o sea, una versatilidad de propuestas como para que el público, dentro de sus diversas afinidades, pueda tener acceso. Para Zona Cultura, Alex Mora. 7:39, 7:39. Como reacción, una mujer ante la pérdida de su esposo, en la mayoría de hogares, el respaldo del hogar es el padre de familia. Pero cuando muere ese vacío es difícil de sobrellevarlo. Esta es la historia que nos trae Erika Rivas, cineasta argentina, en su film La Luz Incidente. Más detalles a continuación. Nuestra Cinemateca Nacional Ulises de Estrella presenta este próximo día miércoles Cine Argentino, un film de Ariel Rotel y Erika Rivas. La idea principal se basa en la pérdida de su esposo, el duelo por asumir y esa incertidumbre de no saber cómo continuar su vida. Erika Rivas, en el papel de Luisa, encuentra dentro de la historia un candidato que viene a ser un sostén emocional para la angustia y una inédita idea de un nuevo comienzo. La Luz Incidente tiene entre sus virtudes el poder de su gestión. Su director Ariel Ritter controla muy bien la temperatura de lo que es un relato, dispara el drama y espera la perspicacia del espectador. Dialogamos con el cineasta y coordinador del evento, Tomás Astudillo. Él nos cuenta más de la trayectoria que tiene esta película y sus creativos. Es una película que se estrenó el año anterior, ha recorrido 30 festivales alrededor del mundo, se ha estrenado en Toronto, ha recorrido, como les contaba, grandes festivales, y de hecho ya estuvo con una proyección en el festival La Casa Cinefest, echado por la Casa de la Cultura, en el mes de junio. Estuvo en competencia latinoamericana. Y ahora es la oportunidad para presentarla nuevamente y estrenarla también con un circuito alternativo en Quito y en Cuenca, porque la película también va a estar en el Festival de la Orquídea. Enfrentarse a la sociedad argentina en una época totalmente diferente a la actual es el papel de Erika Rivas, que personifica a una mujer diferente y sobre todo rebelde. Erika Rivas interpreta el personaje de Luisa. Luisa es una madre soltera, acaba de perder a su marido, se queda viuda y tiene a cargo dos hijas. Y la historia cuenta un poco su aventura de cómo enfrenta a ella a la sociedad argentina, una sociedad argentina de los años 50, una sociedad muy marcada por el mundo conservador de la alta burguesía porteña de Buenos Aires. El papel de la mujer en discusión, cómo actuar, qué hacer, lo destacamos en este análisis. Esta es una película que sí se enmarca desde la postura de la mujer, ¿no? Es muy interesante, nosotros como distribuidora y con el cine que nos gusta promover, siempre intentamos tener miradas que van de problematizar cuestiones de género. En diálogo con el programa El Portal de Catalina, Erika Rivas y Ariel Ritter dan sus impresiones sobre esta película. El trabajo, digamos, como actriz es más o menos siempre es distinto, pero siempre le doy la misma intensidad. En este caso, además, se sumaba un tema que tiene que ver con, bueno, con estar muy para adentro, con que sea una cosa muy, muy íntima. La Luz Incidente es una película que yo siento que estoy haciendo desde que tengo 5 años. Nace de una inquietud de mi infancia y tratar de entender quiénes eran una serie de personajes, una especie, yo llamo mis fantasmas familiares. Les dejamos con la invitación de Tomás Astudillo, todos invitados a disfrutar de lo mejor del cine argentino, acá en Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A todo el público que nos escucha, a que vengan a la sala de Pedro Pareja Descanseco de la Cinemateca Nacional el día miércoles 22 a las 19:30. Estaremos compartiendo con el director foros luego de la película. Para Zona Cultura, Alex Mora. En Quito. 7:43, 7:43. Continuamos, nos vamos con la información que se genera en la capital de los ecuatorianos, Quito, Ecuador. Como para conmemorar los 20 años de la despenalización de la homosexualidad en Ecuador, el colectivo Z presenta su obra, En mi cuerpo existirás, son los que habitan la casa trans. (Risa) El telón se abre, la música empieza y con ella los cuerpos se mueven. Un ser andrógino da la bienvenida al público mientras una mujer yace sentada en el centro del escenario con un vestido rojo. Así, el colectivo Z invita al público a ser parte de la obra En mi cuerpo existirás. Son los que habitan la Casa Trans, trabajo de danza, música y teatro que se presentará los días 24, 25 y 26 de noviembre. Paula Ullauri, integrante del grupo, señala que el objetivo es que el público conozca desde adentro la realidad de las personas LGBTI. Por eso, el formato de teatro se distancia del convencional. Parte de la obra también se plantea a modo de instalación. Entonces, no es el típico escenario que entra el público y ve el escenario al frente, sino que entra el público y el público puede trasladarse por el espacio. Puede decidir qué quiere ver, qué no quiere ver. Entonces, la obra va a adaptarse siempre a la arquitectura de cada espacio, de cada lugar. Toda una instalación dentro del espacio. Entonces, ¿qué se plantea? Que nosotros estamos mostrando la realidad de estas personas dentro de la casa, ¿no? Que también nos permite como visibilizar qué sucede en la familia, ¿no? Qué sucede también en la intimidad de las personas. De su parte, Mare Ramírez, también integrante del colectivo, cuenta que la obra no designa a los personajes como hombres o mujeres, sino que lo deja a la interpretación del público. La obra somos todo. Realmente no hay un personaje que diga, bueno, yo soy mujer, yo soy hombre. Todos vamos pasando por todos esos aspectos y nos vamos como diluyendo. Para dar un mensaje al espectador, bueno, cada quien tiene como también su forma de ver lo que tú interpretes la obra, no es lo mismo que interprete yo, pero uno siempre da un mensaje y lo deja como abierto a la interpretación del público. En mi cuerpo existirás, son los que habitan la Casa Trans, es un trabajo interdisciplinario, pues presenta danza, música y teatro. Este es el fruto de un proceso de investigación que realizó Colectivo Z hace varios años al interior de la Casa Trans, en donde pudieron evidenciar la vida de las personas LGBTI desde adentro. Esta obra estará en funciones este viernes y sábado a las 8 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde en la Sala Espacio Vacío, ubicado en el edificio ISPADE, Avenida Patria y Ulpiano Páez esquina. El ingreso tiene un costo de $10, general y 7 preferencial. Vamos con más información cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 46 minutos. El Centro de Arte Contemporáneo trae para todos ustedes un desfile en honor al Día Internacional de la No Violencia a la Mujer con la obra denominada Rostros Negros. Se trata de un desfile que se realizará en el Centro de Arte Contemporáneo. Esta exposición, este desfile es un espacio de reivindicación de la cultura afroecuatoriana. Las mujeres campesinas, las jóvenes entre los 15 y 32 años y las mujeres afrodescendientes son quienes más padecen situaciones de violencia, así lo indica Flor María Díaz, vocera de las Naciones Unidas para temas de género. Para Díaz, condiciones como ser afro, no tener capacidad e independencia económica y en algunos casos ser víctima de desplazamiento forzado hace que se aumenten las posibilidades de sufrir violencia de género. La violencia social hacia las mujeres negras constituye un serio problema de discriminación racial en donde se evidencia una violación a los derechos humanos, con impacto a la salud biopsicosocial y afectación a la dinámica de su desarrollo humano como mujeres y profesionales, convirtiéndola en una mujer de comportamientos sumisos. Por tal motivo, varias instituciones han dedicado su vida a fortalecer los derechos de mujeres y hombres afro, debido a todos los daños que vivieron regidos a la esclavitud, pero aún existe violencia hacia las personas afrodescendientes. En esta ocasión, AfroModels S realizará un desfile temático con rostros negros, con el objetivo de reivindicar los derechos a una vida sin violencia en la cultura afroecuatoriana. La organizadora del evento, Bélgica Calderón, comenta que se quiere mostrar los tipos de violencia que sufre la mujer. Queremos mostrar los tipos de violencia que sufre la mujer y cómo poder superar ese tipo de violencias, justamente con una superación previa. En una salida va a ser mujeres golpeadas, mujeres con explicando los tipos de violencia que ha podido sufrir, y en una segunda salida vamos a mostrar ya una mujer reivindicada, una mujer con valores, una mujer ya con una presencia y que ha superado ese tipo de violencia. Pese a que hoy en día los niveles de alfabetización se han incrementado, sigue habiendo violencia de género y muchas personas hasta el día de hoy degradan a las personas afroecuatorianas. Bélgica afirma que AfroModels trabaja con mujeres que han sufrido algún tipo de violencia y sobre todo busca que se eliminen estereotipos. Una mujer afroecuatoriana sufre doble discriminación, una por ser mujer, otra por ser afroecuatoriana. ¿Sí? Entonces, eso nosotros queremos reivindicarnos, que mujeres se empoderen de su lucha, en el cual recuperemos los espacios que se han perdido justamente por los estereotipos, de creer que una mujer blanco mestiza, rubia, que ha sido sometida a varias cirugías plásticas, sean los canon de belleza y que pueden estar en las grandes pantallas o pueden estar en programas de televisión. Nosotros queremos romper esos estereotipos de en que mujeres de a pie, mujeres comunes y corrientes, también puedan expresar. El desfile temático con rostros negros se llevará a cabo este 25 de noviembre en alusión al 24 de noviembre, que es el Día de la No Violencia. El Centro de Arte Contemporáneo, ubicado en la calle Montevideo y Luis Dávila, antiguo hospital militar, trae para todos ustedes un espacio de reivindicación de la cultura afroecuatoriana. El evento dará inicio a las 5:30 de la tarde. Para obtener sus boletos de entrada sin ningún costo, pueden comunicarse al 09-8837-5946. No lo olviden, todos somos iguales. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 50 minutos, 7:50. Grupos nacionales e internacionales se toman los teatros y espacios públicos de Quito al realizarse la tercera edición de las Fiestas Escénicas Quito 2017. Hasta este 26 de noviembre, el Teatro Nacional Sucre presenta la tercera edición de la Fiesta Escénica Quito 2017. El público podrá disfrutar de 2 semanas de las mejores propuestas de teatro, danza y circo contemporáneo, tanto de agrupaciones nacionales e internacionales. Esta es la tercera ocasión en la que Quito vivirá una fiesta escénica con obras potentes, arriesgadas y que experimentan nuevos formatos, pues según Gabriela Jácome, jefa de medios de la Fundación Teatro Nacional Sucre, lo innovador en formatos es una de las características de este programa. Y esta iniciativa nace para que la gente también se atreva un poco a ir más allá y experimentar quizás las obras escénicas contemporáneas también, porque este festival trae mucho de eso. Sí, las propuestas de un poco de ese lado innovadoras, de un poco más que salen nuevas. Ya, es por eso que incluso en esta edición hay muchas propuestas que son nuevas y también que son parte de grupos y colectivos teatrales que son muy tradicionales en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Mala Hierba, viene también Danza Buto con una de las compañías más tradicionales del Japón. O sea, hay una variedad bastante enriquecedora. Las presentaciones se realizarán en el Teatro Nacional Sucre, Teatro México, Teatro Variedades de Ernesto Albán y otros espacios públicos de Quito. Uno de los invitados que resaltan por sus intervenciones es el grupo francés Maestros del Desorden, con su obra Paddocks. Este performance, en cambio, se trata de un poco interactuar con la cotidianidad de la gente, entonces se muestran a unas marionetas gigantes. La idea es tomarse ese espacio público y adueñarse, en donde la gente se agolpa. Y quizás esto de Paddocks, los maestros de desorden, quizás la idea es un poco ellos adueñarse del espacio público y formar parte del entorno. Otros de los grupos internacionales son los Colochos Teatro, quienes presentan Mendoza, una insólita adaptación de Macbeth de William Shakespeare. Mientras que de Japón, la compañía Sankai Huko expondrá la belleza ritual de la danza Buto en el sorprendente espectáculo Utsushi entre dos espejos. Las últimas funciones Quito Escénico 2017 serán desde este jueves 23 al domingo 26 de noviembre. Tenga en mente que las funciones son gratuitas, tanto en los teatros como en los espacios públicos, que son este sábado en el Boulevard de las Naciones Unidas, la Plaza del Teatro y el Centro Comercial El Recreo. Puede consultar los horarios y obras en www.teatrosucre.com. 7:54, 7:54, continuamos con más información y ahora nos vamos hasta Guápulo, un rincón escondido de la ciudad de Quito que le invita a conocer sus calles, paisajes y sobre todo su gente amable. Si quiere dar un paseo y disfrutar de un buen momento entre amigos y familia, le invitamos a escuchar la siguiente nota. Guápulo es el barrio bohemio de Quito por excelencia. Desde hace mucho tiempo, este lugar es considerado histórico, porque de aquí partió la expedición de los conquistadores españoles, Gonzalo Pizarro y Francisco de Orellana, en búsqueda del país de la canela. Es por ello que la Feria Paseo en Guápulo, una iniciativa de los habitantes del sector, te invitan a conocer el arte y los lugares turísticos que tiene este rincón de la ciudad. Deliciosa comida, música en vivo, danza y artesanías son algunos de los aspectos que se podrá observar en la feria. Zona Cultura se comunicó con Doménica Arcos, organizadora de la feria. Comentó que es importante dar a conocer el talento y los proyectos emprendedores que tienen los habitantes de este sector. Hace más o menos 7 años que se está llevando a cabo este evento y este evento quiere que todos los artesanos de Guápulo salgan y vendan sus productos, su arte y sus artesanías, y asimismo se fomente un turismo sustentable hacia el barrio. Este evento pasó en Guápulo, ahora se está desarrollando una campaña que se llama Somos Guápulo, en la cual se desarrollan distintos eventos para ayudar al barrio de Guápulo. La feria Paseo en Guápulo se realizará el domingo 3 de septiembre a las 10 de la mañana. Además, habrá el servicio de transporte desde la Plaza Típica hasta la Avenida González Suárez. El paseo es totalmente gratis. Conoce más sobre el barrio de Guápulo, aprende, disfruta y diviértete en la feria y apoya el emprendimiento de sus habitantes. Juan Espinosa, Zona Cultura. Siete de la mañana y 56 minutos, usted se informa junto a Zona Cultura, el espacio que le lleva a usted todas las actividades artísticas y culturales y también le mantiene informado sobre la movilidad en la ciudad de Quito. AMT, Agencia Metropolitana de Tránsito, nos informa, vehículo averiado sobre la avenida América y 18 de septiembre en el deprimido sentido sur-norte, obstaculiza el carril derecho, agentes del control de tránsito se encuentran en el lugar. Adicional a esto tenemos la calzada mojada en ese sector de la capital de los ecuatorianos. Más información al momento sobre la Mariscal Sucre, o conocida también como Avenida Occidental, está en la cerca de la Legarda, se registra una carga vehicular por incidente de tránsito, así que puede tomar vías alternas las personas que se encuentren en el norte de la capital, porque la Avenida Occidental o Mariscal Sucre, cercana a la calle Legarda, se encuentra con bastante carga vehicular por un incidente de tránsito. Seguimos con información, tenemos ya las 7 de la mañana con 57 minutos, 7:57. Una obra, uno más uno, uno continúa en escenarios. La obra reflexiona sobre el perdón y la resiliencia desde el humor y la tragedia. Greta es una mujer con un pasado tormentoso que no la deja vivir en paz. Un día en su vida se presenta Alicia y con ella todo se complica más. Así la obra Uno más Uno da la bienvenida al público a este trabajo que le invita a reflexionar desde el humor y la tragedia. El autor es Sebastián Bravo Montenegro, quien se ha encargado de encontrar en Diana Aboguian y en Alejandra Corral Mantilla las protagonistas, pues interpretan a Greta y Alicia respectivamente. De esta forma, mediante el arte, este dueto invita al público a reflexionar sobre las cosas dolorosas. Así lo ve Diana Aboigian. Yo creo que te deja un mensaje de no estar en negación, de no engañarte a ti mismo, que realmente hay cosas que sí nos duelen, hay cosas del pasado que por más que digamos, bueno, pero si no hubiese sido así, yo no estaría donde estoy ahora. Eso no quiere decir que no te duela lo que pudo haber pasado antes. Sin embargo, hay un gran mensaje de que tienes que hacer las paces con tu pasado y ser feliz con lo que tienes y ya.

Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ocho de la mañana con 5 minutos, 8:05, antes de darles a conocer más información aquí en el noticiario de Zona Cultura, queremos compartir la información de ECU 911, que informa que se encuentra cerrada la vía Aloac Santo Domingo a la altura del kilómetro 1. Esto tenemos que poner mucha atención para todas las personas que se trasladan hasta la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Nos vamos, Darío, con más información. Sí, por supuesto. Tenemos esta siguiente información. ¿Tienes una propuesta artística cultural y quieres darla a conocer? Este es el momento. Si quiere conocer más detalles sobre esta iniciativa, preste mucha atención a la siguiente nota. Los proyectos son metas de vida en donde nos proponemos a dar lo mejor que existe en nosotros. Es por ello que la Casa de la Cultura Rebelde, un lugar de encuentro de artistas y jóvenes, donde desarrollan talleres artísticos, concierto, cine y conversatorios, te invita a dar a conocer tu propuesta o trabajo en el ámbito artístico-cultural. Zona Cultura se comunicó con María Escobar, organizadora del evento. Comentó que es importante compartir un espacio donde el público pueda dar a conocer sus propuestas de trabajo con el fin de realizar un proyecto. Este portafolio decimos también que se ha ampliado porque incluye nuevas líneas de participación. Y entonces esperamos que la ciudadanía participe activamente y busque la información. Si tus propuestas están en el ámbito de talleres de exposiciones de fotografías, dibujo, pintura, ilustraciones, teatro, poesía, música y danza, anímate a acudir este jueves 30 de noviembre. El lugar es en las instalaciones de la Casa de la Cultura Rebelde, ubicado en la calle Venezuela y Manabí, a partir de las 9 de la mañana. Para más información, comunícate al celular 0979-311972 o escribe al siguiente correo electrónico vocesdelibertadecuador@yahoo.com. Anímate y trae tu propuesta para que se pueda convertir en un proyecto. Juan Espinosa, Zona Cultura. Ocho de la mañana y 8 minutos, continuamos con más información. AMT nos dice, por incidente de tránsito sobre la avenida Mariscal Sucre y tercera a la altura del colegio Los Pinos, obstaculizado el carril izquierdo en el sentido norte-sur. Agentes del control del tránsito realizan desvíos sugeridos desde el condado hasta tomar la avenida La Prensa. Ahí tienen esta información, o sea, en el norte de la capital de los ecuatorianos, en el sector del occidente, tenemos esta novedad por un incidente de tránsito. Bueno, y respecto a lo que les habíamos mencionado en la vía Loax Santo Domingo, también sé que te llegó un nuevo reporte de Darío a ti. Sí, por supuesto, acá según la información de varios comunicadores nos dicen, atención, la vía Aloac Santo Domingo se encuentra ya habilitada, esto tras el plantón realizado desde tempranas horas de este lunes por las juntas parroquiales en el kilómetro número 1, así que las personas ya pueden movilizarse en el sector de la vía Aloac Santo Domingo. Y continuamos con más información del ámbito cultural que tenemos aquí en la Casa de la Cultura, Laura. Bueno, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, su Cinemateca Nacional Ulises Estrella y la Fundación El Lugar Sin Límites presenta el 15º Festival LGBTI desde el viernes 17 hasta el domingo 26 de noviembre en la Sala de Cine Alfredo Pareja 10 Canseco. Y miren ustedes, amigos, amigas, que la entrada es completamente libre. El objetivo de este festival es consolidar un espacio de reflexión en torno a los temas LGBTI para visibilizar su realidad y fomentar la inclusión. En el encuentro se ofrecerá una selección de 18 películas, producciones recientes de varios países: Francia, Reino Unido, Alemania, China, Israel, Suiza, Japón, Italia, Canadá, Argentina, Estados Unidos, entre otros países. Y al hablar de esta propuesta cinematográfica, pues Darío, hay que comentarles también que tendremos durante estos días aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a ver, este lunes 20 vamos a tener funciones a las 5:15 y a las 19:30, el martes 21 también en ese mismo horario, el miércoles 22, es decir que está unificado los horarios, 17:15 y 19:30, que es importante que ustedes puedan entrarse también a la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.casadelacultura.gov.es, y tener acceso, pues amigos, amigas, a este cronograma de presentación de películas que les ofrece la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de su Cinemateca Nacional Ulises Estrella. Y también queremos, gracias a Rosita Ponce, que nos hace llegar información de la presentación de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que se realizará este jueves 23 de noviembre a las 19:00 en la Sala de Uso Múltiple del Gobierno Autónomo Descentralizado de San Antonio de Pichincha. Esto está ubicado en la calle Hemisferios y Avenida Equinoccial. Recuerde, la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presenta en San Antonio de Pichincha. Y seguimos con más información para ustedes, amigos, amigas, aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el noticiario Zona Cultura, una invitación que les estamos haciendo a ustedes también para que visiten la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay las exposiciones permanentes que las tenemos aquí en los museos de nuestra institución, así como también a las actividades que se vienen desarrollando paulatinamente en esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A la vez que les hacemos la invitación también para que participen en el evento de Cultura Viva Comunitaria que se va a desarrollar en este tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, que se desarrolla desde el 20 al 26 de noviembre, y precisamente creo que también hay más detalles que les estaremos dando a conocer sobre este evento, Darío. Sí, por supuesto, las personas que quieran ser parte de la inauguración de esta actividad, que vale la pena recalcar, tendremos la presencia de artistas, activistas, investigadores, maestros y estudiantes provenientes de 18 países. La inauguración se realizará la noche de hoy a partir de las 8 de la noche, 20:00, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Serán más de 600 congresistas inscritos en esta actividad. Y bueno, contarles un poco sobre el congreso, es que señalarles que esto está articulado por 17 tejidos nacionales y gestada desde las autonomías en más de 100.000 comunidades culturales, como les comentaba, de 18 países. Así que esto arrancará desde este día. Hay gente que, tengo entendido, hay gente ya inscribiéndose desde horas de la mañana aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana para ser parte de este congreso. Y tenemos más actividades, sorpresas en el teatro. El grupo Teatro Ensayo de la institución, el próximo 1 de diciembre, realizará el estreno nacional de la obra El Éxodo de Yagana. Así es, el Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el 1 de diciembre a las 19 horas en el Teatro Nacional, presenta el estreno de la obra El Éxodo de Yagana, con la dirección del maestro Antonio Ordóñez y coreografía de Marisa Cretenier. La obra, basada en el libro El Éxodo de Yagana, considerada la obra maestra del escritor lojano Ángel Felicísimo Rojas, publicada en el año de 1949. Antonio Ordóñez, director del Teatro Ensayo, nos ha preparado un instante de accionar. Ha realizado más de 80 montajes teatrales y además de recorrer actualmente todo el Ecuador con su mensaje teatral, ha realizado giras por Venezuela, Estados Unidos, Cuba y México. El grupo de teatro ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha tenido experiencias adaptando y poniendo en escena textos como El velorio del albañil de Augusto Sacoto Arias, Boletín y elegía de las mitas de César Dávila Andrade, Vida y muerte severina de Joao Cabral de Meloneto, Los cuadernos de la tierra, entre otros más. Y bueno, pues precisamente la obra El Éxodo del Yagana toma como referente el drama de Lope de la Vega, un pueblo pequeño, una especie de Edén idílico que vive a espaldas del Estado, que cometen un crimen imperdonable, lucha por a un gamonal que se había apoderado de las tierras comunales ante la inminente respuesta de las Fuerzas Armadas enviadas por la capital para castigar a la aldea rebelde. Los vecinos meten fuego al pueblo de Yagana y se marchan todos juntos al oriente para refundirlo, lejos del alcance de los perseguidos. Así que El Éxodo de Yagana es una reflexión sobre la historia de los pueblos de América. Viven ignorados y oprimidos por un gobierno distante, se subyugan y eligen a un libertador para que los guíe, quien luego de cumplir su misión pretenden mantener el poder en sus manos. Así que mucha atención al Éxodo de Yagana, donde la entrada es completamente libre este 1 de diciembre a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, la entrada es libre, sin embargo, se necesita retirar las invitaciones. En el transcurso de esta semana les estaremos dando a conocer detalles sobre la adquisición de estos pases libres para que pueda observar el Éxodo de Yagana, el estreno nacional que nos ofrece en esta ocasión el Teatro Ensayo de la institución. Y cuando ya tenemos en nuestra cabina a la hora exacta, a las 8 de la mañana y 16 minutos, le invitamos a escuchar un trabajo presentado por Michael Almeida. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Casa y sus libros, una aproximación al mundo de las letras hacia usted. En ocasiones, los escritores transitan la delgada línea entre la locura y la razón, donde la soledad se hace presente como invitada ignominiosa, llegando a estar confinados incluso por momentos en psiquiátricos. Esos son los caminos que Pedro Gil Flores, escritor ecuatoriano, atravesó por momentos en su genio creador, donde la palabra se ha convertido en espada para atravesar la dura realidad y cotidianidad, o quizás la pesadilla o ensueño de la vida misma. Pedro Gil Flores nació en la parroquia Tarqui de la ciudad de Manta el 18 de mayo de 1971. Sus padres fueron Víctor Gil Torres, natural de Esmeraldas, maestro de albañilería, quien luego sería el guardián del cementerio de la parroquia Tarqui de Manta, y de Montserrat Flores Lucas, nacida en los bajos del cantón Montecristi. Su madre administraba una pequeña cantina para ayudar a la manutención de los suyos. Por su parte, Pedro ayudaba betunando zapatos o vendiendo periódicos. Gracias a su hermano Ubaldo, quien llegó a ser profesor, pudo ingresar a la primaria en la escuela Gil Delgado Pinto, cerca de su casa. A lo largo de su vida, y por su difícil situación económica, Pedro ha ejercido diferentes oficios, como sepulturero, limpiador de pozos sépticos, reportero, terapeuta de adictos, luego de que lo declararan en estado crónico. Resaltar que a los 16 años, Pedro Gil ingresó al taller del escritor guayaquileño Miguel Donoso Pareja, lo que lo inspiró a sus 17 años de edad a escribir su primer libro titulado en forma de proclama, Paren la guerra que yo no juego, en 1988. Con el pasar del tiempo, el escritor se convierte en profesor de talleres literarios de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. De igual forma, se convierte en coordinador del taller de poesía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Núcleo Puerto Viejo. Entre las obras publicadas por Pedro Gil Flores podemos mencionar Paren la guerra que yo no juego en 1988, Delirium Tremens en 1993, Con unas arrugas en la sangre en 1996, He llevado una vida feliz y los poetas duros no lloran en 2001, Sano juicio en 2004, 17 puñaladas no son nada en 2010, Crónico, poemas del psiquiátrico Sagrado Corazón en 2012, El libro de cuentos El príncipe de los canallas en 2014 y la compilación de poemas Pánico en el bosque de las agujas publicada en Argentina en 2015. En la obra Por la vida por el arte, Bukowski te está jodiendo, el concepto de malditismo enunciada por Pedro expresa una condición de ir desde el arte que va contra la norma establecida para fusionar la vida con la literatura, como decir, el malditismo es cosa seria. Madrugada de un 18 de mayo, ahí está mi madre, fresco aún el crisol de su entrepierna, sudando y pujando dolores para que luego venga yo, llore, sude, escriba el poema. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, reportó Micael Almeida. Seguimos en el noticiario de Zona Cultura. Tenemos ya las 8 de la mañana con 20 minutos, 8 y 20 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Y ahora les vamos a comentar sobre el 14º Encuentro de Mujeres en Escena que se está desarrollando en un ambiente festivo y con la presencia del público que copó la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se inauguró esta exposición Memoria Fotográfica Transitando Huellas con motivo del 14º Encuentro de Mujeres en Escena. La muestra fotográfica, que estará abierta al público hasta el 30 de noviembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, es el hilo conductor del Encuentro de Mujeres que año tras año se realiza gracias al empuje y la dedicación de la maestra Susana Nicolalde, directora de la Fundación Mandrágora. Marco Rosero, director de los museos de la institución, al inaugurar la muestra, señaló que aunque probablemente sean iguales a los hombres como seres humanos, siempre existirá esa característica que lo define y las hace diferentes. Se trata de algo mucho más que maquillaje y forma de vestirse. Ser mujer es lo que hace únicas, luchadoras, por sus derechos, por ser notadas y tratadas. Se refuerzan, se esfuerzan por sobresalir y que no tratan de quedarse atrás, apuntó Rosero. La artista y gestora cultural Susana Nicolalde, organizadora del evento, manifestó que la muestra es un paso más y un sueño hecho realidad en esta nueva edición del Encuentro Mujeres en Escena del presente año. Este trabajo consiste en visibilizar la historia, la memoria e intentar darnos la mano, el abrazo entre mujeres tan importantes que nos abrieron las puertas y nos dejaron las huellas. Y vale la pena recalcar la invitación para que la gente visite la Sala Víctor Mideros. Yo tuve la oportunidad de observar ahí en realidad las mujeres que han hecho el país desde el arte y la cultura, y encontramos imágenes desde finales de 1800 hasta las más contemporáneas. Músicas, artistas, pintoras, escultoras, bailarinas, en fin, tiene que darse una cita por allá e identificarse con cada una de las mujeres que han hecho la historia del país desde las artes. Tenemos ya en nuestra cabina 8 de la mañana y 22 minutos. Hacemos un breve alto a la información y regresamos en un momento. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Vive el ser comunitario desde el centro del mundo. Un espacio que te permitirá ser parte de la transformación en las distintas experiencias artísticas y culturales. En este evento se evidenciará experiencias exitosas entre las comunidades culturales, nacionales e internacionales.

Bueno, nosotros vamos a dar inicio con el tema de la Semana de la Ciencia. Como bien dicen, empezamos el día miércoles hasta el día domingo. Es la primera vez que vamos a tener este encuentro, que lo que busca es del 22 al 24 fomentar el encuentro de divulgadores a nivel nacional. Convoca a tanto artistas, gestores, académicos que están empeñados en este proceso de divulgación de la ciencia para todos los públicos. Esa es una parte de la Semana de la Ciencia. La otra parte la incluyen para el público familiar en el fin de semana. Bueno, en realidad a partir del viernes vamos a tener viernes, sábado y domingo una feria de juguetes. Sábado y domingo tenemos la feria del libro. Y el día domingo, para cerrar, tenemos un show de bicis a las 11 de la mañana, en el cual va a estar enmarcado todo este tema de las destrezas de las bicicletas, pero también acompañado de la ciencia detrás de lo que es estar subido en una bicicleta. Y en la tarde tenemos un show de teatro científico. Y en esta ocasión, tengo entendido que también realizan un primer encuentro de divulgadores científicos en el Ecuador. ¿Cómo ha sido la convocatoria para esta actividad? Bueno, nosotros estuvimos un poco temerosos de ser la primera vez que realizamos esta actividad. Sin embargo, tuvimos una acogida excelente hasta el cierre de la convocatoria, que fue hace 2 semanas atrás. Todavía la gente quería seguir inscribiéndose y aún ahora nos escriben diciendo, ¿podemos tener aunque sea un cupo? Y en realidad ya está todo cerrado. Tenemos un total de 18. 18 divulgadores en este momento de diferentes categorías, de diferente índole, de diferentes lugares del país. ¿Y cuál es la característica de estos divulgadores? Bueno, la característica central, nosotros habíamos planteado ciertas categorías para que puedan inscribirse, es decir, como puentes de comunicación, estaba enfocado en medios de comunicación, en videos, todo enfocado en el tema de la divulgación de la ciencia. Uh-huh. Tenemos otra categoría, por ejemplo, que está enmarcada en mecanismos, que es que puedas traer un invento que sea también realizado o elaborado con el fin de divulgar un fenómeno o una explicación científica. Y así tenemos en realidad 5 categorías y cada uno de estos divulgadores se encuentra enmarcado en una de estas. ¿Y todo esto a nivel nacional, lo decías? Sí, en este primer encuentro tenemos como 4 divulgadores procedentes de diferentes provincias del Ecuador. Esperamos que con las siguientes ediciones, en próximos años, podamos tener una convocatoria y un alcance mucho mayor, e incluso poder ampliar el número de días, ya que eso también es una limitante para poder tener muchos más divulgadores. ¿Y estos encuentros son a especie de exposición de cada una de las experiencias de cada divulgador? Eso es lo que resulta más interesante. Nosotros les dimos a cada uno de los divulgadores como usted se encuentra en la libertad de escoger la forma en la cual quiere realizar su exposición. ¿Ya? Puede ser desde la forma, por así llamarlo, tradicional, por medio de una exposición en computadora, o pueden hacerle por medio de teatro o un monólogo científico. Bueno, la forma en la que lo realicen depende de cada expositor. Y cada uno de estos 18 va a ser su exposición no solo entre las personas, entre los divulgadores, sino también con un público adicional, ¿o? Sí, exactamente. Eso es lo que le da mucho más valor a este encuentro, ya que no está enfocado únicamente en los divulgadores. Sin embargo, es como el objetivo principal, que puedan conocerse e incluso al final del encuentro poder realizar una red de divulgadores a nivel del país. Sin embargo, nosotros hemos buscado convocar tanto a colegios y a escuelas y instituciones que estén interesadas en este primer encuentro para que puedan asistir y también conocer de primera mano qué es lo que se está haciendo dentro del país. Y esto va a ser, estos encuentros, estas exposiciones, va a ser del 22 al 24 de noviembre. Así es. De igual forma ahí en el museo, ¿verdad? Sí, señor. ¿Y el público puede inscribirse para ser parte de esa exposición? ¿Están llenos ya? No, definitivamente nosotros hemos hecho una convocatoria tanto de forma direccionada para algunos colegios, o sea, para varios colegios de la ciudad, pero también están abiertas las puertas del museo para que el público que esté interesado pueda asistir en este horario, que es de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Bueno, en realidad hasta las 4, que son las exposiciones, porque a partir de eso buscamos en el primer día hacer un recorrido con cada uno de los expositores por el barrio, uh-huh. El segundo día tener un recorrido especial dentro del museo, y el tercero ya sería el cóctel de cierre. El 24. Y el público, más allá de las invitaciones directas que ustedes realizan, ¿el público puede ir de forma directa y ser parte de esto? ¿Hay algún costo? Sí, definitivamente. Es el costo normal de ingreso al museo, que es $1 para niños, $3 para adultos, $2 para jóvenes, pero pueden asistir de forma libre al espacio para esta convocatoria. Con estas actividades ustedes ya festejan el noveno aniversario del museo. ¿Cómo han sido estos años? Bueno, en realidad el museo ha pasado por diferentes cambios, por estructuras cambiantes a nivel del proceso de conceptualización de cada una de las muestras. Sin embargo, ha sido como una trayectoria bastante exitosa, ya que seguimos siendo uno de los primeros museos de ciencia interactivos de la ciudad y podría incluso decir que del país. Sí, estamos dentro de los únicos, ya que a nivel país, por la estructura, por la amplitud, por el tipo de pedagogía que se aplica, seguimos siendo uno de los más importantes. Y frente al público, a los jóvenes, a los niños, ¿son un museo esperado, un museo buscado por ellos? Por suerte, sí. Hay que agradecer a todos nuestros públicos queridos por ese cariño que tienen hacia el MIC. Nosotros no hemos perdido esa fidelidad de los públicos hacia el espacio, y en gran medida es porque buscamos el poder brindarles una experiencia que desde la parte sensible pueda permitirles volver cada vez al lugar. Y en el tema de la metodología, ¿cómo han hecho posible eso? ¿Cómo han hecho real que la gente esté expectante sobre las actividades que ustedes realizan? Nosotros tenemos en realidad una agenda mensual que va variando con respecto a la temática. Entonces, en esta agenda ofrecemos diferentes talleres, experimentos, que son sin costo, sino que están dentro de tu visita normal. Puedes acceder a todos estos temas. Aparte de que la experiencia a nivel de las exhibiciones es única, y esperamos para el próximo año ya, incluso el próximo año en realidad vamos a tener la inauguración de una de las muestras, que es la de Museo de Sitio, que es una renovación y repotenciación del actual Museo de Sitio, enmarcado en temas tecnológicos y de realidad aumentada y esos temas. Entonces, de esa forma tú logras como marcar el interés en cada uno de los visitantes. Y en el frente del barrio, de la comunidad, ¿cómo han marcado la presencia el Museo Interactivo? Esa es una excelente pregunta, ya que se ha venido realizando un trabajo bastante duro desde el área de mediación comunitaria con el barrio de Chimbacalle. Y se ha logrado bastante porque tenemos recorridos alrededor del barrio que son guiados por gente del barrio. Eso antes no lo habíamos tenido. También tenemos recorridos a nivel del área natural, también de Chimbacalle, igual por gente del barrio, de mano con el personal del área de mediación comunitaria. Entonces, esto nos permite como vincularnos de mejor manera con la gente. Además de eso, ustedes también tienen en el sector, en Chimbacalle, hay varios otras instituciones que están realizando actividades similares o de la misma naturaleza. Tengo entendido, Humacantao está ahí, el ferrocarril también. ¿Cuál es esa relación que mantiene con esas otras entidades? Sí, tenemos una relación bastante estrecha con cada uno de ellos. Con Humacantao hemos realizado varias actividades conjuntas. En el caso del ferrocarril, parte del recorrido que realizan los vecinos del barrio también lo realizan en instalaciones del ferrocarril, contando la historia tan significativa que tiene dentro del barrio de Chimbacalle. O sea, la relación es constante ahí. Así es. Sobre las actividades, ¿qué te parece si nos volvemos a recordar? Van a arrancar desde este 22 hasta el 26 de noviembre. Este 22, el recorrido histórico por el barrio Chimbacalle, ¿eso será solo para las personas, los divulgadores, o también para el público en general? En este momento nosotros lo habíamos pensado que sea como una forma de darle un tiempo para que los divulgadores puedan conversar entre ellos y conocer parte del barrio. Así que son actividades más bien planteadas para un grupo corto en este sentido. Sin embargo, hemos tenido recorridos para la gente del barrio durante todo el año y tenemos uno más, aparte de pregón de fiestas, en el mes de diciembre. Para el 23 tendrán un recorrido especial por las exposiciones del MIG, me imagino por las exposiciones permanentes y temporales también que ustedes manejan. Exacto. El sábado 25 y domingo 26, la Feria del Libro Macrobook. ¿Esto de qué se trata esta actividad? Bueno, la Feria del Libro, tuvimos la edición pasada que fue realizada en Bicentenario, que es la feria enorme, nacional, del libro. Sin embargo, en esta ocasión nosotros vamos a tener una Feria del Libro coorganizada con Macrobooks, que es una editorial, en la cual vamos a poner énfasis en todo lo que son actividades para niños y divulgación de ciencia. ¿Estos libros Macrobook corresponden a libros científicos? Vamos a tener varios ámbitos, en realidad. Están invitadas como 4 editoriales, Cada una de ellas van a estar enfocadas en temas específicos. Un punto central es literatura infantil. Sin embargo, el otro es divulgación de ciencia y vamos a tener pequeñas activaciones que puede ser como lectura de cuentos o títeres para diversificar las actividades dentro del espacio. Perfecto. Para el sábado 24 y domingo 20, viernes 24, sábado 25 y domingo 26 tendremos la feria de juguetes. Esto me llama bastante la atención. ¿No son unos juguetes comunes y corrientes? ¿Cuál es la característica de esta feria? La característica principal de esta feria es el poder contar con juguetes artesanales elaborados por comunidades a las cuales se les va a ayudar con el proceso de recaudación de la venta de estos juguetes. Y además son juguetes didácticos. Es decir, todos tienen como un componente especial detrás, que es el poder ayudar al desarrollo cognitivo de cada uno de los niños y jóvenes. O sea, son juguetes hechos por especialistas que conocen. Exactamente. Y sobre todo, como digo, son artesanos, no son juguetes hechos en serie, sino son juguetes diseñados por personas para personas. Y que van a buscar incentivar valores ambientales, lúdicos y también educativos. Así que no se olvide, esta feria tendrá 3 días, sábado 24, viernes 24, sábado 25 y domingo 26. Para el domingo 26 también tendrán la física detrás de la bicicleta. Aquí participa Inmortal BMX. Aquí, ¿qué es lo que van a observar el público? Bueno, esta es una actividad bastante interesante, ya que generalmente uno aprende a montar la bicicleta, pero no conoce qué está detrás de este proceso. O sea, tanto a nivel del equilibrio, del cerebro, de las habilidades motrices, y por otro lado, cuáles son las reglas o las leyes de la física detrás del uso de la bicicleta. Entonces, es un show de acrobacias en bicis, acompañado de información acerca de la ciencia de la bicicleta. Algo poco conocido, ¿no? Poco conocido, exactamente. Y cerrarán ese mismo día con el show de ciencia divertida. Aquí vamos a hablar de magia. ¿Magia que no es magia? Magia que no es magia. Bueno, en realidad, sí y no. Es un teatro científico. Vamos a tener dos partes. De 3 a 4 de la tarde es un show científico en el cual, por medio de diferentes actores, vamos a hablar acerca del agua, tormentas, lluvias, del océano. Y después de eso, de 4 a 5, vamos a tener diferentes stands, igual, todo acompañado de forma divertida, en el cual van a hacer experimentos sobre electromagnetismo, sobre electricidad, temas ambientales, entre otros. O sea, los jóvenes, aparte de tener la información, también van a poder meter la mano, conocer desde su propia experiencia. Exactamente. Y estas actividades, por ejemplo, la física detrás de la bicicleta y el show de ciencia divertida, ¿tienen que pagar el valor por la entrada al museo y son parte de estos eventos? Exactamente. Solo es el costo de ingreso aparte de las exposiciones. Es decir, si uno va al Museo Interactivo de Ciencia a visitar las exhibiciones, además va a tener todos estos eventos de forma gratuita. Y con eso ustedes les dicen feliz cumpleaños, 9 años entonces. Así es como la mejor forma de celebrar, pudiendo invitar a todos nuestros públicos y visitantes a que conozcan, si aún no conocen el museo, y a que disfruten de nuevas actividades en él. ¿Y qué se viene para los nuevos aniversarios, temas pendientes en el museo? Tenemos aún varios retos por cumplir. Creo que uno de los más grandes enfocados dentro de este encuentro de divulgación es que logremos en un futuro lograr un encuentro a nivel internacional. A nivel internacional de divulgadores. Así es. Perfecto, entonces ahí tendremos igual su presencia acá entonces. Espero. Queremos agradecer a Paola Santa Cruz, jefa del área educativa del Museo Interactivo de Ciencias, por habernos acompañado acá. Finalmente, ayúdanos, temas de redes sociales, cómo el público se hace con toda esta programación, horarios y contenidos. Esto siempre me ayuda María Elisa, porque yo soy un poco desubicada en redes sociales. Entonces, así que Mari, por favor. Claro que sí, pueden encontrarnos en redes sociales como Museo Interactivo de Ciencia, tanto en Twitter como en Facebook, o escribirnos al correo electrónico mic.comunicacion@gmail.com, o también llamarnos a hacer sus reservas en un grupo mayor de 9 personas. Llámenos al 2666-061. Perfecto, ahí tenemos la invitación y los medios a través de los cuales usted puede encontrar toda la información del Museo Interactivo de Ciencia. Muchas gracias, Paola Santa Cruz, jefa del área educativa del Museo Interactivo de Ciencia, y también a María Elisa Campos, comunicadora de este museo. Gracias por acompañarnos, feliz aniversario. Gracias a ustedes por la invitación. Tenemos ya las 8 de la mañana con 43 minutos, 8:43. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en el Noticiario de Zona Cultura. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Su sonido, su historia. 12º Festival del Requinto, en homenaje a Homero y Drobo. Amigos y amigas, les invitamos al concierto del año. Estarán presentes los mejores exponentes y maestros del requinto. De Colombia, Anderson Burbano. Y de Ecuador, Carlos Falconi. Diego Arellano. Y el maestro Víctor Anijos, coordinador del evento. Viernes 1 de diciembre. Sala de conciertos de la Casa de la Música. 20 horas. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Ya las 8 de la mañana con 45 minutos, 8:45. En este 2017, Ecuador cumple 20 años de despenalizar la homosexualidad. Por eso la organización INRED realiza varias actividades en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en nuestra institución. Y precisamente para hablar sobre este tema, ya está aquí en los estudios de la radio Alberto Cabral, a quien le damos la cordial bienvenida a Noticiario Zona Cultura. Muy buenos días, Alberto. Bienvenido a este espacio. Queremos conocer sobre el material que nos vas a ofrecer acá a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a toda la ciudadanía, para mantener presente los 20 años de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador. Bueno, buenos días. Estamos organizando con INRED para esta semana precisamente, desde mañana 21, una exposición fotográfica por los 20 años de la despenalización. El miércoles 22 tenemos la exposición del documental sobre la vida del colectivo Cochinelli, que fue quien impulsó finalmente la derogatoria del primer inciso del artículo 516 del viejo Código Penal. Y para el día jueves 23 tenemos el lanzamiento de mi libro titulado Los fantasmas se cabrearon, y que va a ser lanzado ese día a las 18 horas en la sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura. Quisiera ir un poco atrás para que el público le ponga en valor esta fecha, ¿no? Recordar que en Ecuador la homosexualidad era un delito hace 20 años. ¿Cómo se vivía ese ambiente? ¿Cómo eran esos años? Sí, desde el gobierno de Eloy Alfaro, pues se elaboró un código penal nefasto para la comunidad LGBTI. Desde ese entonces, pues, condenaron a este sector social de la forma más cínica, se podría decir. Lo cual en los años 30, con el gobierno de Enrique Narváez, se confirmó prácticamente el artículo que continuaba condenando a este importante sector. Entonces, Luego, pues, de pasar muchos años de suplicio, de condena, de represión, de confinamiento, sobre todo en los años 80 y 90, que se impulsó con mucho más fuerza en el gobierno de León Febres Cordero, se logró, pues, recopilar para este libro las crónicas de todo lo sucedido, con experiencias, testimonios. Y luego, pues, en 1997, pues, logramos con otros colectivos locales de la ciudad de Quito la derogatoria de este artículo nefasto para las libertades, para la democracia. Entonces, hoy, 2017, estamos celebrando la semana de la despenalización, cuando se cumplen los 20 años de la derogatoria, ¿no? Esta fecha bastante importante en el 97, ¿cuál fue el contexto de ese año en específico? ¿Cuál fue el apoyo que también recibieron, no sé, de otros sectores sociales, si es que hubo eso? ¿O en realidad se encontraron solo en la comunidad LGBTI luchando por esta iniciativa? Sí, hubo un proceso político que ya se había iniciado desde mucho antes y que duró algunos años. Lo que pasa es que no había tenido la visibilidad, el debate que se necesitaba finalmente, como se dio, y la concientización, la visibilidad de la problemática gay, que era muy compleja, mucho más compleja en ese entonces, y significaba un peso, diríamos, de tabú mucho más fuerte que el de ahora, ¿no? Aunque todavía sigue considerándose un tema tabú, pero pesaba más. Entonces, se dio el debate, se dio la concientización de la comunidad en general, la visibilidad de la problemática, que era tan compleja, la gente no conocía, la gente desconocía totalmente la realidad en la que vivía, la cotidianidad de los grupos, sobre todo los más vulnerables, como eran los travestis y transexuales de la época. Entonces, se logró lograr todo esto debido a un proceso, finalmente. Y luego, pues, cuando se logró el debate nacional, finalmente, pues, donde participaron principales personajes de la opinión pública nacional, como era en ese entonces el obispo que ya falleció, Alberto Luna Tovar, y todas esas formas de manifestarse abiertamente a que la democracia, las libertades, las igualdades realmente fueran una realidad en nuestra sociedad ecuatoriana. Entonces, realmente, pues, se logró el puntazo final de todo el proceso político, que finalizó satisfactoriamente en noviembre de 1997. Y de ahí para acá, en estos últimos 20 años, una vez de que la homosexualidad y las otras diversidades sexuales ya no son consideradas un delito, ¿cómo ha sido el proceso de la comunidad LGBTI dentro de la sociedad ecuatoriana? ¿Ya es una sociedad, un sujeto de derecho? Sí, en realidad se han logrado muchas cosas, pero aún falta fortalecer en muchos espacios que a la final, a partir de 1997, marcaron el inicio, ¿no?, de una nueva realidad, unos nuevos espacios. Si es verdad de que todavía permanece la discriminación, permanece la resistencia, digamos, no se podría decir que no se ha avanzado. Sí fue un gran paso la despenalización. Se lograron muchas cosas. Entonces, en estos años se ha continuado trabajando, se aspira a lograr que las cosas tengan mayor tolerancia, más aceptación, menos discriminación, más oportunidades, lo que no sucedía antes, ¿no? O sea, hemos tenido la experiencia en el gobierno de la Revolución Ciudadana de tener personajes en la política que han demostrado, han manifestado abiertamente su orientación sexual y fueron tomados en cuenta en el gobierno de Rafael Correa. Entonces, se puede decir que hay se han conseguido muchas cosas, pero aspiramos con seguir trabajando, seguir bregando para que las igualdades sean realmente una realidad, no sean un sueño todavía. O sea, aspiramos muchas cosas más. todavía quedan temas pendientes. Sí, muchas cosas. Amigos, yo les quiero recordar, aquí en 100.9 FM estamos junto a Alberto Cabral Cabrera y estamos hablando sobre los 20 años de despenalización de la homosexualidad y también los actos con los cuales se recuerda este aniversario aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alberto es fotógrafo, nos va a presentar la exposición fotográfica Recordando a Cochinelli, también la proyección del documental sobre la despenalización de la homosexualidad y también la presentación del libro Los Fantasmas se Cabrearon. Todo el material de estas tres cosas, de la exposición fotográfica, del documental y también del libro, han sido testimonios recabados han sido tus testimonios que tú lo has recabado con otras personas de la comunidad LGBTI. Básicamente yo fui la persona que estuvo preocupada desde mucho tiempo atrás de que se rescatara la memoria, porque no habían habido pues, o sea, publicaciones, investigaciones en cuanto a este aspecto importante de la vida que fue política en los años 90. Entonces dediqué todos unos años a recabar, a recopilar fotografías, testimonios, publicaciones. ¿Y estas investigaciones sobre a nivel nacional o centrados acá en Quito? Es que el proceso político se centró aquí en la ciudad de Quito. O sea, claro, en la ciudad de Guayaquil también en cierta manera recibimos nosotros apoyo, porque yo fui la persona que lideró al grupo visible que salió a las calles en esos años, por primera vez. Entonces, yo tenía pues toda la experiencia de haber vivido un espacio en que nunca había sido explorado por ningún colectivo LGBTI de nuestro país. Entonces podía estar en capacidad de impulsar todo este tipo de investigaciones que me llevaron a cabo concluir con la Fundación INRED el lograr que esta semana se pueda activar, se pueda llevar a feliz conclusión la semana el aniversario de la despenalización, conjugando los tres elementos, como tú acabas de decir, la exposición fotográfica, el documental de la vida, del proceso político de la despenalización y finalmente mi libro que titula pues Los Fantasmas se Cabrearon, el día jueves 23 de noviembre. Algo que me despertaba la atención es, en estas fotografías, en el documental, en el libro, se mencionarán libros, personajes que hicieron posible que en el 97 se realice esta despenalización. Actualmente, ¿dónde se encuentran estas personalidades que han hecho posible esta realidad? ¿Tienen su espacio en la sociedad? Están en el cementerio de San Diego, la mayoría. La mayoría. Porque la demás, o sea, de cuatro personajes, actores políticos que tuvieron activa participación en el proceso político, están muertas. Entonces, si tú me dices dónde están y cómo pude, yo estuve cerca de ellas, participé con ellas y hicimos la travesía difícil de lograr este proceso político con una feliz culminación. Entonces, si tú me preguntas dónde están o cómo, o sea, están en el cementerio. ¿Han tenido ese final? Ese final. ¿Y esto en conclusión de, debido a? Debido pues a que ellas iniciaron pues a sobrevivir ante una sociedad discriminatoria, que los aislaba, que los prejuzgaba, que los estigmatizaba y nunca lograr niveles de vida como normalmente lo hacía cualquier ecuatoriano. Entonces, una comunidad vulnerable. Fueron los estragos de la vulnerabilidad en que vivieron, por los enfrentamientos, por las palizas, las enfermedades, la discriminación en los hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es un tema que da para mucho hablar, sin embargo el tiempo ya no nos permite extendernos. Yo les quiero recordar que este 21 de noviembre, o sea mañana, tendremos ya la inauguración de la exposición fotográfica denominada Recordando a Cochinelli, a este colectivo, y será en el hall de la sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura a partir de las 6 de la tarde. Para el 22, el miércoles, se realizará la proyección del documental sobre la despenalización de la homosexualidad a partir de las 6 de la tarde, de igual forma en la sala Joaquín Pinto. El 23 se realizará la presentación del libro Los Fantasmas Se Cabrearon, donde se presentarán crónicas de la despenalización de la homosexualidad. Eso será el 23 a partir de las 6 de la tarde, de igual forma en la sala Joaquín Pinto. Esto son obras de Alberto Cabral y Cabrera, quien nos ha acompañado este día en esta entrevista para analizar este tema muy importante. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, ¿no? Y bueno, cuando son las 8 de la mañana con 58 minutos, tiempo para agradecer a usted por habernos acompañado durante estos 120 minutos, además a nuestros compañeros Patricio Álvaro en la dirección del noticiario Zona Cultura. En controles nuestro compañero Diego Salazar y también está Fernando Torres, y en la producción de las notas informativas estuvo con nosotros Alex Mora. También hemos recibido el trabajo de Emilia Aveiga. En la producción y conducción, Laura Ríos Armijos y Darío Males. Y nos estamos olvidando de nuestro compañero Juan Espinosa. Claro. Gracias una vez más y continuamos con más en tanto en los 940 AM como en 100.9. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.